Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Como todos los viernes, Leonardo Luzardo, en esta la audición del Movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Pero bueno, una semana que termina con realmente con mucho, mucho calor. Todavía están las repercusiones de lo que han sido los incendios forestales allá en el norte del país y también los que han habido en la costa de Canelones. Bueno, queda todo para analizar allí. Bueno, escuchábamos en entrevistas en la radio cómo se hablaba, ¿no? Que hay 4 millones, más de 4 millones de hectáreas para forestar. Ya se lleva más de 1 millón y ya tenemos estos problemas. Y uno ya ve en todos lados la forestación, cómo se va implementando, siendo esto parte de la concentración y extranjerización de la tierra por las grandes cientos de miles de hectáreas en manos extranjeras, en manos de vaya a saber quién, porque cualquiera puede venir a invertir, y el Estado uruguayo, nosotros los uruguayos ni siquiera sabemos de quiénes son esas tierras que se están llevando justamente la riqueza de las tierras y el agua a través de esos eucaliptus para transformarlos luego en plantas celulosas, que por otra parte tampoco pagan un solo impuesto porque están en zona franca, y esto no hay que olvidarse porque es parte de la entrega a la soberanía del país hacia los poderes o los grandes capitales del extranjero. Ya le estamos haciendo un tren, pero como no llegan a los plazos establecidos, ya se está hablando o ya se está entregando por medio de un contrato crema, o sea una PPP pero más chica, para hacer la doble vía de la ruta 5 y poder sacar esa producción, sacar la producción y también hacer entrar los insumos a través de camiones en una carretera que seguramente va a durar unos pocos años, porque ya en breve van a tener el tren para poder utilizarlo sin cosas. Pero bueno, eso todo a raíz de lo que han sido los incendios también. Bueno, asamblea allí de los trabajadores de Casa Galicia han dado vuelta a una decisión que habían tomado en una anterior. Bueno, ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Cuán necesario sería un sistema nacional único y estatal de salud gratuito, donde el Estado se hiciera cargo de ese derecho fundamental que es para los uruguayos, como la salud? ¿Cuánto nos podríamos estar ahorrando sin tener que darles la parte del lucro a estas empresas privadas que se llevan realmente muchos miles de millones de dólares a lo largo de los años? Que bueno, que bien le vendrían para la salud, ¿no? Siendo que ACE, la parte estatal, es la que atiende la mayor parte de la población, y eso se ha visto incrementado en números muy importantes, algo más de 100.000 nuevos usuarios en ACE debido a la crisis, ¿no? A la pérdida de empleo, a la insuficiencia de los salarios que se están pagando, que realmente. Pero bueno, muchas cosas han pasado, bueno, a nivel político también, allí en Cabildo Abierto, toda esa cuestión de que uno de sus integrantes cuestionando, diciendo cosas como que bueno, que la mayoría de los, o muchos de los integrantes de Cabildo Abierto han sido torturadores. Bueno, pero uno se debe preguntar si eso se deja de ser en algún momento o realmente, como están ocultos y bajo la ley de impunidad, todavía eso sigue en veremos. Pero bueno, muchas cosas han pasado esta semana, pero leíamos un informe hace unos días sobre, bueno, en qué lugar ocupa el Uruguay en un ranking de una cuestión que se llama Proyecto de Justicia Mundial. Y uno se pregunta qué es eso, ¿no? Y uno busca información y se encuentra con que hace varios años esto se viene desarrollando. Te hacen un ranking de qué lugar ocupás, depende de la justicia, tomando en cuenta varios parámetros según ellos, para ver en qué lugar ocupa cada país en el mundo, ¿no? Y en un total de 139 países, Uruguay ocupa el lugar número 25 y es líder en Latinoamérica. Somos los primeros en justicia a nivel de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, hay que analizar un poco, ¿no? Porque ellos dicen que lo que analizan ellos son las restricciones a los poderes del gobierno, ¿no? Y uno se pregunta acá, los poderes, si no están orientados hacia el mismo lado, hacia el mismo sentido, tanto la justicia como son los poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, ¿no? La ausencia de corrupción, bueno, nosotros vemos ahí, aunque se cumplan las leyes, la corrupción existe, es inherente al sistema capitalista. Un gobierno abierto, no sabemos muy bien qué significa eso, pero gobierno abierto realmente no lo es, debido a todo lo que conocemos todos los días, ¿no? Lo que hacen los gobiernos, los presidentes, realmente es la voluntad de unos pocos y no la voluntad de la gran mayoría, ¿no? Derechos fundamentales, y uno se pregunta, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, eso realmente no está contemplado. Si uno mira la cantidad enorme y el crecimiento de los asentamientos en todo el Uruguay, ¿no? Bueno, habla ahí el cumplimiento de las regulaciones. ¿Y cuáles son las regulaciones que se cumplen? Bueno, las regulaciones, por ejemplo, la ley la vivienda promovida, eso se está cumpliendo, y sí, se cumple, porque no le cobran impuestos, y los que tienen los promotores o los inversores en la construcción tienen para seguir haciendo sus buenas ganancias. Son las regulaciones de, no sé, de la zona franca, ¿no? Donde vienen, se instalan los grandes capitales extranjeros, no se le cobra un solo peso. Eso se cumple a rajatabla realmente. Orden y seguridad, y ya vemos como todos los días en realidad seguridad no hay, no la hay para el trabajador, fundamentalmente, que es el que sufre las consecuencias de toda esta violencia social, y orden para unos pocos, porque realmente esto no se está cumpliendo. Entonces, bueno, también evalúan la justicia civil y penal, y vemos cómo día a día crecen los hacinamientos en las cárceles, ¿no? Al punto que están proyectándose ya hacer nuevas cárceles porque saben que esto va a generar toda esta violencia. Todo este modelo genera toda esta violencia social, que después hay que hacer más cárceles para meter presos, fundamentalmente a los jóvenes de este país, ¿no? La mayoría de los que van presos son jóvenes, que debido a la falta de perspectiva como sociedad, ¿no? Como individuos, aunque también lo es, no hay perspectiva si esto termina en lo que termina, ¿no? Ya hay más de 15.000 largos presos en este país, en pocos años se ha duplicado, y esto ha sido un proceso que ha venido a lo largo de los años. Entonces uno se pregunta si estos son los parámetros, para quién sirven, ¿no? Porque realmente no, uno no comprende cómo podemos estar en el primer lugar de justicia en esto que se hace llamar justicia mundial. Pero bueno, hay un director, el director de comunicaciones y de relaciones internacionales de la Intendencia de Canelones, Edinson Lanza, habla de que, bueno, esto es muy importante para el país, que es un logro que se ha establecido a lo largo de estos 35 años de democracia, que hay que seguir fortaleciendo la independencia de poderes y demás, la transparencia, ¿no? Esos valores que como se implantan como políticas de Estado, y que a lo largo y a lo ancho de lo que son todos los, la inmensa mayoría de los legisladores y también bueno, ministros y demás, siempre están machacando sobre esto, ¿no? Y uno se pregunta, el respeto a las leyes, ¿no? Que es lo que se trata en definitiva todo esto, y uno debe preguntarse quién hacen las leyes, ¿no? Porque en definitiva acá, en todo esto que ellos van poniendo, lo que falta es un análisis de clase, ¿no? Hay que ver las clases sociales que hay en una sociedad y ver quiénes están ocupando un lugar y quiénes están ocupando otro, ¿no? Y si uno analiza las leyes, las fundamentales, va a ver que, bueno, algunas son declarativas, ¿no? Se establece el derecho a la vivienda, pero ¿realmente se cumple eso o no se cumple? Ahora, si son las leyes de promoción de inversiones, eso se cumple a rajatabla, ¿no? Le dan toda la seguridad jurídica a las grandes empresas de que no se les va a tocar un solo peso a lo largo de todo lo que sea los años de inversión que vayan a hacer en el país, y para fundamentalmente expropiarse los recursos naturales que tiene el país en su territorio, llevarse esas ganancias, esas riquezas hacia el exterior. Entonces, unas leyes se cumplen, otras leyes no se cumplen. Entonces, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? ¿Quiénes son los que gobiernan según la clase social? Y acá se ve claramente, ¿no? Y si uno analiza uno de los fundadores de esta cuestión, un tal William Neukamp, que es un abogado, fue asesor y también fue vicepresidente ejecutivo de Microsoft, o sea que no fue nada, una empresa casi monopólica o monopólica en definitiva, que ha hecho muchos miles y miles de millones de dólares. Bueno, este hombre fue el que fundó este proyecto de justicia mundial, y que aparte le da un ranking, le da un lugar a cada país según lo que le parezcan a ellos en definitiva, ¿no? Y uno le llama la atención que este señor, director de la Intendencia de Canelones, Edison Lanza, justamente levante esto y diga que qué bueno, ¿no?, que nuestro país ocupa el primer lugar en Latinoamérica. Bueno, si esos son los valores que ellos van a imponer, si esos son los valores que ellos toman en cuenta para llevar adelante sus políticas, realmente estamos errados, ¿no? Totalmente lo contrario a lo que propone la Unidad Popular. La Unidad Popular propone que si hayan leyes que sean a favor de las grandes mayorías, que necesitamos el gran pueblo, el pueblo trabajador necesita trabajo, salarios dignos, vivienda, una salud accesible, que sea para todos igual y de calidad. Necesitamos una educación, se necesita una educación que sea para los hijos de los trabajadores, para una sociedad que se libere de justamente de todos estos males que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Ellos dicen que la justicia civil y penal es uno de los valores que tiene este país y realmente eso favorece solo a los que tienen el sartén por el mango, porque en definitiva si uno ni siquiera puede pagarse un abogado, mal va a poder tener una justicia que sea realmente, que contemple todas las situaciones. Pero bueno, queríamos poner esto sobre la mesa, este ranking que nos encaja y que dirigentes del progresismo levantan y poner las cosas en su lugar, ¿no? Acá hay, en esta sociedad, clases políticas que unas gobiernan sobre las otras, unas dominan sobre las otras, y eso es lo que sucede, se ve expresado también en lo que son las leyes, ¿no? Ellos hacen las leyes para ellos. Podríamos dar innumerables ejemplos, así como podríamos hablar del fundador de este proyecto de justicia mundial, que bueno, tiene un recorrido muy amplio de manejo de muchos y muchos millones de dólares, miles de millones de dólares, que realmente qué justicia podremos hablar con un personaje de ese tipo, y mucho menos viendo cómo gente del progresismo los levantan y dicen que este es el camino correcto, este es el camino que debemos seguir y hay que profundizar. Pero bueno, la Unidad Popular te propone otra cosa, la Unidad Popular te propone una salud para todo el pueblo a través de un sistema que el Estado se haga cargo, igual que como la vivienda, el proyecto de vivienda popular, que bueno, que era una iniciativa que el Estado debiera de fortalecer para los trabajadores una vivienda digna, generando empleo y demás. Lo mismo podríamos hablar de la educación, la salud, que son los temas que nos deben de preocupar cotidianamente a todos los uruguayos. Y a eso lo llamamos a sumarse a la Unidad Popular al 26 de marzo para dar estas peleas, para discutir estas cuestiones. Normalmente nos encontramos con compañeros en diferentes lados, algunos dentro de la Unidad Popular, otros no, pero que ven con mucho interés cuáles son nuestras propuestas y cuáles son los caminos que nosotros proponemos para llevarlos. Así que bueno, se nos está terminando el tiempo. Recuerde, mañana sábado sale el diario, el semanario de la juventud. Buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el viernes que viene.